Hola Pablo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, buenas tardes. ¿Cómo les va? Paula, Camila, a ustedes y a toda la audiencia y al equipo ahí de la radio. Un gusto, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. ¿Ustedes ahí preocupados o no por el clima? Sí, el clima no deja de preocuparnos, pero bueno, hace 15 días que lo venimos siguiendo día a día y ya se diría cada hora y va cambiando todo el tiempo. Así que como ayer no anunciaba nada, hoy anuncia algo, mañana no va a anunciar nada y así sucesivamente, vamos a esperar hasta el último momento. Pero creo que lo vamos a poder hacer. Así que, pero bueno, muy feliz de tener una segunda edición de esta linda fiesta del año pasado, que fue una idea en conjunto. Obviamente que armamos un equipo en el cual Luciano nos pidió que armáramos algo simultáneo y multifacético y que para toda la familia, más allá de las infancias, y que estuvo buenísimo. El año pasado fueron casi 15.000 personas, así que repitiendo este mes de las infancias, este día de las infancias, este domingo que viene. Que un poco, Pablo, lo hablábamos hoy en la nota anterior, que tenía que ver un poco también con la cultura y con llevar a cabo, ¿no?, adelante estas actividades y seguir, ¿no?, movilizándose y proponiendo. Digo, es un poco también desde el Estado promulgar, por así decirlo, estas actividades, ¿no? Digo, promover, ¿no?, estas actividades. Y en este caso, bueno, para las infancias, digo, tuvimos también el festival Pichan ahí en el invierno para las vacaciones. Digo, ahora se viene esta propuesta. Contanos un poco. Sí. ¿Con qué se va a encontrar la gente y los niños y las niñas este próximo domingo? Bueno, como te decía, es una propuesta integral del municipio. Y bueno, vos bien lo decías recién, la gente va a poder ingresar tanto por San Martín como por Uruguay, pero el corredor, digamos, el paseo de la infancia, por así decirlo, va a ir desde la rotonda que está en la entrada de San Martín hasta más o menos a donde termina la pileta, ahí en ese corredor, donde está el parque, los niños ahí que están en ese piso de goma y demás. Uh-huh. En todo ese lugar nosotros vamos a desplegar distintas actividades con distintas secciones o partes del municipio, en los cuales vas a tener deporte con distintos juegos deportivos. Vamos a tener tres lanchas que van a dar unos paseos por la laguna con el club náutico que se sumó, dentro de las instituciones que se han sumado. Vamos a tener cuestiones que han juegos y cosas que han hecho la directora de educación y la directora de niñez, juegos de todo tipo, gigantes. Vamos a tener el camión de los bomberos, va a estar el puestito, hay una feria de manualistas, hay una feria de colectividades, van a estar otra vez los perros de la policía haciendo sus destrezas. Y también en ese corredor vamos a tener distintas actividades que van, por ejemplo, vamos a tener una murga que va a trabajar con, o va a hacer una murga con cuestiones de niños y niñas. Después vamos a tener la Escuela Integral de Tambores, que también va a ser una clase abierta para la niñez, para las infancias. Nos confirmó también su presencia la banda militar con un repertorio popular y para las infancias también. Convocamos a tres de las escuelas que tienen danza urbana, pudieron confirmar dos. Uh-huh. Que es Piso 23 y la chica de jazz y hop. Sí. Y también vamos a tener espectáculos de circo. Así que, digamos, nosotros hicimos como una gran kermés en la cual todas estas cosas van a estar pasando simultáneamente, y por supuesto esto de la murga, los tambores, la danza y el circo tienen su horario, ¿no? Uh-huh. O también la cuestión de los perros. Pero más allá de eso, es una gran jornada que nosotros podemos decir, bueno, ahora voy un ratito a los juegos que hicieron las chicas de niñez y educación, y ahora me cruzo a jugar un ratito al fútbol tenis, y ahora voy a ver la autobomba, y puedo ir a dar una vuelta por la laguna con el puelchito, o puedo subirme a la lancha del club náutico. Digamos, bueno, hay distintas propuestas que la verdad que hacen a toda la jornada. Y va a terminar 17:30, no las 17:30. Perfecto. Que un poco, Pablo, también digo, poder tener distintos espacios al mismo tiempo. Digo, la laguna y el predio de la laguna por ahí permite, digo, armar distintas estaciones, distintas ofertas en este caso, para que niños y niñas se acerquen, digo, y también, siempre lo hablamos, es poder apropiarse de el espacio de la laguna y el parque recreativo Don Tomás, como vecinos y vecinas de Santa Rosa, ¿no? Digo, usar ese espacio. Sí, la verdad que ese espacio es emblemático en la ciudad, todos sabemos que es así, pero creo que la gestión de Luciano ha tomado otro vuelo, es decir, los carnavales o los festejos de la ciudad o el mes de las infancias, siempre hay actividades todo el tiempo y me parece que la cuestión de masividad, la Laguna lo ha recuperado, o te diría que Luciano le ha puesto la marca en eso, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en la Laguna con esta cuestión masiva es parte de esta gestión, es una marca de esta gestión. Así que esto, ¿no? De lo que vos decías, desde el Estado, más allá de que el que estoy hablando soy yo ahora, pero desde el Estado en su conjunto, con las distintas áreas que tiene el municipio, ofreciendo algo lúdico, algo deportivo, algo, o sea, mostrando a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra ciudad lo que se puede hacer en ese predio que es tan, tan lindo y tan caro para nuestro, caro en el sentido de cariño para la ciudadanía, que siempre está lleno, pero esto, bueno, le ponemos una frutilla al postre. Pablo, ¿y va a haber corte de calles como en otras oportunidades? Sí, en realidad, o sea, sabemos que no puede haber circulación de vehículos ahí, pero vamos a cortar ahí simplemente para que la gente pueda pasear en ese espacio tranquilamente. Pero no, un corte afuera no, más que nada un ordenamiento del tránsito, pero corte no. Pero bien, sí está claro que no van a poder ni con vehículos, ni bueno, el tema de los ciclistas y demás, van a tener que tener cuidado con eso, porque va a haber mucha gente en la calle. Entonces, pero corte más que nada un ordenamiento del tránsito. Excelente. Pablo, ¿cómo van vislumbrando? Ya llega esta última etapa, estamos ya llegando casi a agosto, septiembre. ¿Cómo vas vislumbrando este año? Mira, nosotros la verdad que siempre, vos como vislumbrando en cuanto al balance de la claro, gestión. Claro, sí. No, nosotros siempre, la verdad que más allá de errores o de cosas que faltan, como siempre, uno estando en el Estado siempre... Siempre digo que uno se queda corto siempre, porque la demanda lógica de la sociedad es, vuelvo a repetir, lógica, y siempre hay cosas para resolver y cuestiones que uno siempre quedan cosas en el tintero, y también uno va aprendiendo sobre la marcha o cometiendo algunos errores que podrían evitarse, pero siempre el balance es positivo. La verdad es que si uno ve las distintas actividades que se han llevado adelante tanto de la Secretaría en su conjunto como la Secretaría con otras secretarías trabajando en otras acciones, yo creo que el balance es positivo. Incluso el hecho de que Luciano haya sido reelegido me parece que es una cuestión de reafirmar que la gestión en su conjunto y en lo que me toca a mí no ha sido deficiente, como insisto, creo que los errores están muchas veces, y hablo por mí, sí. Pero me parece que la gestión es positiva, las cosas que se han generado, hay algunas cosas que, como decía recién el Pichanay, hay algunas cosas que hay un antes y un después, las cosas que se han hecho en el teatro, incluso ahora estamos en algunas reformas, la cantidad de talleres que se incorporaron, me parece la cantidad de formaturas que hoy tiene la Dirección de Educación, los encuentros de cine que se han realizado, las exposiciones que se realizan cada 20 días ahí, y la cantidad de gente en el CNC, digo, y en el Molino Warner, y la cantidad de gente que va pasando, y uno a veces no toma dimensión, pero me parece que es positivo. Hoy te escuchábamos en el discurso, en el acto de en conmemoración al general San Martín, y uno no puede dejar no preguntarte también, en base a todas a los resultados de estas últimas PASO, la elección de una persona que justamente está en contra de las cuestiones de, por ejemplo, de un Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo vivís esto también? Uno cuando van o ve que uno puede ser avasallado sus derechos, me parece que es algo preocupante, siempre. Más allá del área que me toca, que es el Ministerio de Cultura, la Secretaría, me parece que es preocupante en ese punto de vista. El voto es libre y, por supuesto, uno no puede decir nada ante esas cuestiones. La gente elige y punto. Ahora, lo que sí son preocupantes son los discursos. A mí no me preocupan las cuestiones tan técnicas, porque evidentemente si cualquiera de esos modelos gana, y nosotros como sociedad vamos a ser cada vez más pobres. O sea, hay una idea de empobrecimiento de la población seguro y mucho menos libre, a pesar de que la palabra de libertad sea el caballito de batalla. Pero a mí también me preocupa que estos modelos tienen una legitimación de la violencia, y eso me preocupa mucho más, porque una cosa lleva a la otra. El conflicto social lleva a la utilización de estos modelos, a la utilización del modelo represivo, y la verdad que eso es lo que a mí me preocupa mucho más que las cuestiones técnicas. Me preocupa todo en su conjunto, pero la legitimación de la violencia me parece que es algo mucho más preocupante, mucho más difícil de desarraigar. Y que también por ahí lo pienso, no digo desde tu área como de la cultura, digo, también posicionar a la cultura como un derecho, ¿no? Digo, y si se hacen estos recortes en estos ministerios, digo, la cultura, y a veces la cultura también, digo, es como lo primero, ¿no?, que sacan, porque por ahí para ciertos sectores no es algo necesario, entre comillas, por supuesto. No, por supuesto. O sea, siempre le caemos a veces en lo que decimos siempre, que la cuestión es la batalla cultural. Pero bueno, la batalla cultural es mucho más profunda y mucho más a largo plazo que cualquier otra de las batallas, o la batalla económica, ¿no? Entonces es muy difícil entrar a una batalla cultural cuando lo económico a veces cuesta resolverlo. Y entonces eso es lo que me parece que por ahí nos ganan. Es decir, nos ganan en cuanto al discurso. Y el discurso es cultural. Entonces, pero es toda una rueda, ¿viste? Es una rueda en la cual uno... una cosa, como te digo, lleva a la otra, y es difícil desenredar ese nudo, o es difícil entrar a digamos, la derecha te va a decir siempre que la cultura sobra, y cuando en realidad es como todo sobra, la salud sobra, la educación sobra, cuando en realidad vos tenés que tener salud, tenés que tener educación, tenés que tener cultura para poder estar, y la verdad que eso, por eso sobra para ellos, porque no les conviene. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por brindarnos estos minutos para difundir estas actividades. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, estén atentos. Obviamente que si hay mal clima lo vamos a suspender y vamos a avisar. Pero bueno, esto es, como dije recién, día a día, hora a hora. Así que estén atentos al pronóstico y a la noticia que vamos a ir dando nosotros. Pero si sigue todo bien y si mejora el clima, los esperamos y las esperamos el domingo 20 a partir de las 2 de la tarde en la laguna. Un abrazo grande, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, abrazo.